escuchar a este cantor libertario. Por ahí me andan criticando gobiernistas, mamarrachos, porque no canto canciones de narcos ni de borrachos. Yo canto las realidades con mi voz y con mi lira. Podrán reprocharme todo, menos que diga mentiras. Este es un canto de todos los pobres de mi país. Y si a alguno no le gusta, ya no depende de mí. Mi canto sí es de protesta, es de lucha, es combativo. No es un canto comercial, ni es un canto lucrativo. Este es un canto guerrero, y también canto de amor, que nace de la conciencia y de nuestro corazón. ¿Quieres cantarlo conmigo? Eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. No se den por aludidos, que a nadie estoy balconeando. Que solo se ponga el saco al que le venga quedando. Y ya para terminar, y aunque a muchos les dé muina, ahora van a escuchar al cantor José Molina. A sus órdenes. Combatiente por la liberación definitiva de su pueblo, José de Jesús Núñez Molina, campesino, obrero, artista y revolucionario, combatiste implacable los crímenes y latrocinios de los poderosos. Despertaste la luz del entendimiento de miles que gemían su dolor, e impulsaste a la lucha a quienes como tú sienten odio y coraje contra el opresor. Cantautor inigualable, porque con tu letra plasmaste el mensaje que lleva a la redención de los desposeídos, en tu música acompañaste la fortaleza y la energía indomable de los combatientes consecuentes, y con tu guitarra atizaste la hoguera que un día incendiará esta inmensa pradera. Los maestros, obreros, campesinos, estudiantes, colonos y llamas de casa con quienes participaste, hicieron suyo tu coraje libertario, y hoy sienten que eres su patrimonio, porque fuiste y eres del pueblo. Viviste con la sencillez, humildad, abnegación, sacrificio e intrepidez propias de los hombres de tu talla. Amaste la vida, por eso nunca temiste a la muerte. Hay muertes que no tienen el peso de una pluma, y hay muertes que pesan más que una montaña. Esta es la tuya. Por ello vivirás eternamente en la conciencia de tus camaradas, compañeros y amigos, que hoy luchando te recordamos como homenaje a tu grandeza. La difusión de tu obra es el mejor monumento a tu estirpe y una justa victoria sobre los mercaderes y quienes te fustigan y silencian. Tus enemigos te quieren en la tumba, tus camaradas en la palestra. José de Molina nació en Hermosillo, Sonora, con todas las desventajas que sugiere ser hijo de un campesino pobre y de una sirvienta. Me crié con una familia burguesa hasta los 13 años, siendo un niño bien. Tuve que romper con ellos porque no nos entendíamos. Entonces me fui al rancho con mi padrino, un campesino, único hombre que recuerdo con cariño en mi niñez. O sea, el country, vámonos por partes, ¿no? Esa es la canción norteña de México. O sea que todo lo que tienen los gringos ahora, que es Arizona, Texas, Nuevo México, te lo saben, ¿no? Era el norte de México. Y estas canciones, yo las oía desde niño. Es el galope del caballo, ¿no? Somos de a caballo en el norte. ¿Eh? Yo soy de Sonora. Entonces, no tiene nada de extraño. Lo que pasa es que los gabachos, al robarnos la mitad del territorio, se quedaron también con ese tipo de música. Los vaqueros y los jinetes son nuestros, ellos no sabían qué. No sabían, entonces esta música country, pues así se le llama allá, ¿no? En inglés, country quiere decir campo, ¿no? En inglés, bueno, pues porque viene del campo, son los violincitos con que se... Mi papá bailaba con esos violincitos cuando yo tenía como 6, 7 años, agarraditos de la mano todavía, ¿no? Entonces, esa es música nuestra. De 1960 a 1965, José de Molina realiza sus estudios de actor en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y en 1962 surgen sus primeras composiciones musicales, que fueron Del Bravo a la Patagonia y El Corrido de Rubén Jaramillo. Hacia el oído atrofiado puede siquiera el cantor con canto suave gritado. José de Molina, a la edad de 17 años, se vio orillado por circunstancias económicas a emigrar a la Ciudad de México, donde tuvo que desempeñar múltiples oficios: boxeador, peón de albañilería, obrero, vendedor de planos de la ciudad, periodista de sociales, entre otros oficios. Así, José de Molina empieza su vocación de cantante de música contestataria. Lo hace dedicarse definitivamente al canto. Y bueno, estas canciones que estamos haciendo nosotros obedecen a una necesidad totalmente profunda, ¿no? Una necesidad de comunicarnos con nuestra gente, de decirle todas estas cosas que a veces se le escapan a nuestro auditorio, a nuestra gente, ¿no? Y en la lucha, ¿no? Mis canciones están en las marchas. Vete ahorita a cualquier escuela que está parada y están poniendo las canciones de José de Molina, no están poniendo las canciones de José Alfredo ni nada. No, esa basura es para cuando andas embrutecido, idiotizado. Son canciones para tarados, para retrasados mentales, ¿no? Yo todo lo hago con mucho amor, no lo hago con desprecio jamás. Entonces está cargada de amor, aunque parece que es un golpe fuerte a los jóvenes, es para despertarlos, porque al final les digo, si te estoy poniendo en guardia no es por molestarlo más, es porque así perderemos hasta nuestra dignidad. Es decir, un muchacho que anda con el pelo pintado color para parecer gringo, que quiere hablar espanglés, que no sabe hablar inglés pero lo habla mal, es ridículo, ¿no? Por eso lo dice. Pueblo, sangre de nuestro país. Tendrás que estar con el pueblo a la hora de la verdad, cuando suenen los clarines que anuncien la libertad. Tú estás para proteger al pobre y su libertad. No te engañes defendiendo. Cuidado con el camaleón, que siempre cambia de color. Es rojo cuando le conviene, pero es azul de corazón. José de Molina participó en el movimiento estudiantil del 68, también en el fatídico jueves de Corpus, y por primera vez sufre la represión en carne propia, realizando su primer disco, Cánticos y Testimonios, el cual es una recopilación sobre la lucha en Tlatelolco, el movimiento ferrocarrilero, magisterial y médico. Es lo que está bailando la raza, la gente, pura basura, ¿no? Le meten 4 o 5 notas, 2, 3 por 4, y ya la hacen bailar, ¿no? Muy pobre musicalmente. Y las letras, no te metes con mi coco, eso es para tarados, por favor, muchacho, no bailen esas estupideces. Entonces yo estoy haciendo canciones con más orquestación, con más intención musical y con otra letra, ¿no? Sí. Porque yo estoy diciendo, luchamos por el salario, vivienda y educación. Yo quiero decir una cosa de una vez por todas y lo he venido repitiendo un tiempo. Los trabajadores siempre tienen la razón. Aunque me digan que todo es relativo. Para mí los trabajadores y los jóvenes checoslovacos del 68 tenían razón, y ahí la prueba. Los jóvenes húngaros del 53 tenían razón. Los jóvenes de Tiananmen tienen la razón. Los jóvenes de Tlatelolco 68 tienen la razón. Fíjate en lo que hemos venido a caer. Ellos tenían la razón, nos dieron un grito de alarma en 68 diciéndonos, ¿saben qué? O hacemos algo o el país va a caer en manos de los extranjeros y los vendepatrias, ya está en manos de los vendepatrias. Hay una cosa que es el posmodernismo y el pusmodernismo. Mucho cuidado, yo no caigo en la pusmodernidad, porque es pus, está podrida, está. Por eso dice ahí que es contra la demagogia de la modernización, mi canción. Sí. Es una falsedad, nada más son, como dicen los gringos para hablar espanglés, slogans, dicharachos, es nada más. Es pura mentira, están engañando a la gente para quitar el país, y se los digo a ustedes que son jóvenes. Para el año 2000 no tienen país ustedes. Yo estoy más mayorcito, no mucho, pero un poquito. No tienen país, muchachos. Y a nosotros no nos va a ir como en Panamá, no nos van a invadir los gringos. Nos van a invadir los europeos por el Atlántico, los asiáticos por el Pacífico y los gringos van a entrar por el norte, si no al tiempo. O hacemos algo ahorita, o van a estar ustedes lamiéndole los pies a todos los extranjeros. Está dicho brutalmente. Bueno, pues todavía es suave lo que estoy diciendo junto con lo que va a pasar en nuestro país. Y muchos creían que los iba a colonizar Rambo, Rocky, ¿no? El güerote, ojo azul, con sus patotas del número 10. No, los van a colonizar los asiáticos, los coreanos y los japoneses, y le van a lamer las patas a los japoneses. Son más racistas que los alemanes, ¿sabías? Sí, yo los conozco perfectamente. Son los hijos del sol naciente, del imperio del sol naciente. No, no, se sienten súper, súper, súper superiores. Y aquí van a venir a México, ¿sabes? Ya están metidos económicamente, el rato físicamente. Siempre al lado de las luchas populares, José de Molina fue cofundador del Partido Popular Unificado de América. José de Molina jamás creyó en el cretinismo parlamentario electoral como vía de transformaciones radicales. Tal hecho le valdría ser satanizado aún por la izquierda, que renegaba de sus principios de lucha, al igual que el gobierno y la iniciativa privada. Unos dicen las gaceras. Una mañana como hoy, un 9 de julio de 1998, recibimos en este programa del campo y de la ciudad una llamada que pues nos daba la noticia del fallecimiento de José de Molina. Hoy, a 17 años de esta situación, de su muerte, lo seguiremos recordando aquí en Del Campo y de la Ciudad, y precisamente hoy, 9 de julio, también jueves, le rendimos un humilde homenaje aquí en Del Campo y de la Ciudad al cantautor mexicano, proletario, campesino, estudiante, actor, independiente, José de Molina. Está con nosotros Enrique Aguilar Cruz, pues quien fue brazo derecho de Rubén Jaramillo en los últimos años, apoyándolo en toda la logística, en sus presentaciones, en la venta de su material, en la difusión de su música. Qué rápido, ¿verdad? Se va el tiempo, Enrique Aguilar. 17 años. Bienvenido, buenos días. Buenos días. 17 años de su ausencia física, pero aún sigue escuchándose su música en los movimientos sociales, campesinos, en las marchas y en provincia, todavía en las casas de estudiantes. Esta música todavía se sigue escuchando en la voz de José de Molina. En Tixla, Guerrero, en Ayotzinapa, retumba la voz todavía y la música de José de Molina. En muchos rincones de nuestro país la gente lo pide, no es muy radiofónico, sin embargo aquí lo programamos. Se lo dijimos en muchas ocasiones personalmente, algunas de sus canciones pues era más para el mitin, para la huelga, para el movimiento social, para la marcha, y algunas otras, pues sí, ya en la radio, para escucharlas en la casa, reflexionar. Y esto no quiere decir censura, simplemente pues son adaptaciones en cuanto a la forma de cantar, de hacer música, la misma posición que asumí él con la guitarra, como si tuviera un fusil, ¿verdad? Sí. En la mano. Sí, por eso Germán Bellinghausen lo llamó como guerrillero de la guitarra. Y hay una frase que ahorita que estamos hablando, que dicen las buenas conciencias que ya descansas en paz, los que descansan son ellos, porque ya no te verán más, no saben que tu semilla ha empezado a germinar. José de Molina, pues estaremos recordándolo en este día, hoy un aniversario luctuoso más de este amigo también de este programa. Nos acompañó en varios aniversarios, llegó y cantó allá en el estudio A, recuerdo, con los compañeros de Atenco, una mañanita que estuvimos transmitiendo nuestro aniversario, el corrido de Rubén Jaramillo, en una forma que pues no lo habíamos visto interpretarlo, nos gustó mucho. Teníamos muchos invitados y solo pudo ese día cantar el corrido de Rubén Jaramillo. Hoy lo recordaremos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Si usted también tiene algún recuerdo, alguna anécdota en las presentaciones o allá en el Zócalo todas las tardes en que se presentaba José de Molina, platíquenos, llámenos, háganos llegar sus comentarios a través de la línea telefónica 41 55 1060 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos la LADA 01 800 080 1060, LADA 01 800 080 1060. Estamos completo el equipo, pues para servir a ustedes, haciendo este homenaje en directo, en vivo, a José de Molina. Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, acompañado con nuestro invitado Enrique Aguilar Cruz, pues quien estuvo asistente, te podemos decir, brazo derecho, digo yo, coloquialmente, de José de Molina. Sí, era lo que pasa, que yo durante mucho tiempo estuve a su lado de él. Yo me iba de avanzada para poder conseguir los teatros, conseguir las entrevistas, las ruedas de prensa, presentaciones en las universidades, y donde hubiera cualquier movimiento yo estaría ahí para poder que llegara José de Molina. Pues queremos compartir mucho material, casi no tenemos invitados precisamente para poder difundir la mayor parte de la música de José de Molina, ya que pues es inagotable su obra. Vamos a tratar de poner la mayor parte de música. Tenemos por allá la red de ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz, quienes también nos vienen a platicar de su proyecto, en qué etapa va y las salidas que tendrán en estos días. Pero el tema fundamental, ya que también hoy es jueves 9 de julio del 2015, pues prácticamente 17 años de distancia del fallecimiento de José de Molina, lo estaremos recordando aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y bueno, yo creo que las noticias, lo que está pasando ahora, lo que él nos decía en esta cápsula hace un rato, pues hace vigente, desafortunadamente hace vigente su pensamiento, su canto, porque pues ya todo esto, esta pesadilla debió haber terminado hace muchos años. Sin embargo, pues la pobreza, la marginación de la mayoría de los mexicanos va en aumento, y no solo los mexicanos. Hoy viene una nota que refuerza lo que dijo José de Molina hace un rato. La principal nota de hoy en el periódico La Jornada dice: BM, que es Banco de México, Banco Mundial, 4 de cada 10 podrían volver a la pobreza en América Latina. Efectos de la desaceleración económica en la región. Advierte que la población vulnerable suma 208 millones de personas. Quedaron atrás crecimientos de 6% regional. Este año será de 0.8%. Subraya que ya no existen condiciones de transformación social. Esto pues nos refuerza desafortunadamente lo que comentaba en esta entrevista José de Molina hace un rato, y pues el Banco Mundial expresa esto, la desaceleración del crecimiento en América Latina, que puso fin a una década dorada de avances en el terreno económico y social, colocó en riesgo de regresar a la pobreza a 4 de cada 10 habitantes de la región, unas 208 millones de personas, advirtió este miércoles el Banco Mundial ayer. La nota la da Roberto González Amador, por si ustedes desean consultarla más ampliamente el día de hoy en el periódico La Jornada. Y José de Molina le cantó no solo a México, sino sobre todo a América Latina, a los pueblos del mundo, a los niños del mundo, y muchos interpretaron sus canciones y las siguen interpretando la banda Basotti. La banda Basotti es un grupo de ska italiano, Adriana Díaz de León, Otoniel Llanas, Juan Alejandro, Víctor Guerra, Jerónimo Jacobo Femat y varios grupos que están cantando su música. José Amparo de Morir, Ochoa, Amparo Ochoa, varios artistas que hay en la parte de España siguen cantando sus canciones. No he traído los discos para poderlos presentar, pero sí traje de la banda Basotti, grupo italiano que interpreta el corrido a Lucio Cabañas. Y recuerdo haberlo entrevistado vía telefónica en el 94, desde aquí, desde la cabina José Vasconcelos, a José de Molina, con el motivo del fallecimiento de Amparo Ochoa, nuestro compañero productor, amigo músico, cantautor también y amigo de José de Molina, Cruz Mejía, pues hizo un homenaje como productor, entre otros amigos. Vino por ahí Oscar Chávez, estuvo Enrique Rivas Paniagua, entre muchos compañeros, a Amparo Ochoa, porque pues falleció Amparito en febrero de 1994. Y mientras estaban transmitiendo en el estudio A, me pidió Cruz Mejía subir a la cabina, aquí a la cabina José Vasconcelos, para hablarle por teléfono y grabar a José de Molina. Lo entrevistamos en aquella ocasión y salió el testimonio en torno a su cercanía con Amparo Ochoa, prácticamente un maestro para Amparito Ochoa en cuanto pues a la ideología también y al canto, a la música, así lo reconocía Amparo. Y Amparito pues cantó algunas canciones con él, entre ellas Mujeres, junto con José de Molina, y en esta plaza, sobre en Tlatelolco, esta plaza, De la mano del viento, y varias canciones, el corrido a Rubén Jaramillo, que lo interpreta, lo tengo grabado en un festival a Amparo Ochoa. Recordemos que esta Amparo Ochoa la conoció en un evento del Politécnico, iba pasando y se detuvo, y ya cuando terminó de cantar, le dijo, oye, dice, te invito a cantar canciones de verdad. Y toda tímidamente le dice a Amparo Ochoa, yo sí, dice, ok, todo el tiempo quieres que te llamen la Joan Baez mexicana. Y es cuando José de Molina hace amistad con ella, interpreta la de Ay hermano mexicano en esta plaza y corrido a Rubén Jaramillo. Y en el grupo, en el disco de RCA Víctor Canden, le pide la canción, la de la mano del viento, que por cierto lleva el título. Y se la dice, no, dice, es tuya, interprétala Amparo Ochoa. Es como interpreta la mano del viento. Pues vamos a escucharla, ¿qué te parece aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación cuando son las 5 de la mañana con 25 minutos? ¿Cuándo podrá el sembrador que siembra el surco encorvado, escuchará al ruiseñor caminar sin el arado. ¿Cuánto podrá el sembrador que siembra el surco encorvado? ¿Cuándo podrás, labrador, mirar la puesta del sol, ir de la mano del viento, poder cantar tus canciones, estar un contento? ¿Cuándo podrá el labrador ir de la mano del viento? Amparo Ochoa cantando a José de Molina, De la mano del viento, 5:28 a.m, del campo y de la ciudad, su programa madrugador, un foro de expresión de la sociedad civil de México, en Radio Educación, recordando este pues, cantautor del pueblo, lógicamente, pues nunca lo íbamos a ver en el canal de los estrellados, a José de Molina, o en la televisión. Sin embargo, ahí estaba la presencia de Molina, de tanta gente que lo conoce, ahora lo vemos a través de las redes sociales después de su fallecimiento, que lo reconoce, pues nos sorprende que tenga tantos amigos, lo reconoce su hija Tania de Molina, ahí en una página que vimos, y amigos que nos encontramos de repente, que nos ubican, trabajar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Pues nos piden a veces el material, las copias, que ya cada vez es más difícil conseguir del trabajo de José de Molina. Esto lo está vendiendo Guadalupe y está vendiendo en las marchas, en los plantones. Directo ahí, al micrófono. Ahí está vendiendo todo este tipo de material Guadalupe. Sin tocar. Guadalupe, y también recordemos que esta canción De la mano del viento la interpretó en el segundo disco de Testimonios Rebeldes Marianela Orozco. ¿Alguna dirección electrónica o en dónde los vende Lupita estos discos? Pues andan en las marchas y todo eso, todos los vendedores que andan ahí en las marchas los andan vendiendo ellos también. Si alguien desea conseguir el material, ¿a dónde? Con Guadalupe lo pueden conseguir, o sea, es cuestión de que ahorita se comunique a Guadalupe, da su teléfono y le pueden hablar a ella. Directamente. Muy bien, pues vamos a seguir disfrutando de la música de José de Molina, de también esta grabación Vida y Obra de José de Molina, que se hizo en la Universidad de Guadalajara con Hugo García y David el Negro Guerrero, que hemos estado escuchando. Sin embargo, tengo que compartir, y ellos también hacen este programa homenaje a José de Molina, nuestros amigos del público, del auditorio. Le pido a usted que nos llame si tiene alguna anécdota, algún comentario sobre la música de José de Molina. A lo mejor no le gustaba también. Platíquenos acerca de esto. Cuando él estuvo aquí varias veces en Del Campo y de la Ciudad, cuando lo programan aquí en Radio Educación, en los movimientos sociales muy cerca de la Cooperativa Pascual, en la huelga, en la lucha de la Pascual, de otras empresas que estallaron en huelga en los 70s, 80s, en los movimientos estudiantiles, lo recordamos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los SHs, en la Facultad de Filosofía y Letras, también ahí lo vimos varias veces. Bueno, pues vamos con las llamadas del público, recordando las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos la alada 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace don Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco. Comenta: siendo admirador de José de Molina y en una de sus tantas participaciones en el Zócalo, estuve bailando al ritmo de uno de sus corridos. José quedó admirado de que una persona mayor participara tan exquisitamente. efusivamente, perdón. Felicidades a Sergio y adelante. Gracias, don Ricardo Rodríguez, por llamar y compartir esto. Yo creo que varios lo vimos en el Zócalo, a José de Molina. Después del arreo de la bandera, él se dedicaba a cantar, y puedo decir que fue el primer mexicano que se subió al asta de bandera para poder cantar arriba. Era una parte como escenario. Ya después lo mandaron a quitar y todo eso, pero fue donde cantó él ahí. Y agradecemos también a nuestro amigo colaborador de Radio Educación, Adolfo Palma. Recuerdo con mucho agrado a José de Molina, allá en el Zócalo, entre canción y canción, y la compañía de su inseparable guitarra, dando consejos a las mujeres, principalmente jóvenes, cómo evitar la violencia entre las parejas, de una forma muy puntual e irreverente, pero con mucho tino. Así era José de Molina. Mujeres, por ejemplo, es una de sus canciones. Es la última canción que interpreta Amparo Ochoa, que hace en dúo ahí José de Molina y Amparo Ochoa. Y habla de esto, de la violencia en las parejas o hacia la mujer. Enrique Puebla, del Movimiento El Barzón, manda un saludo a Enrique Aguilar y lo felicito por su labor de mantener viva la canción de José de Molina. Nos visitó varias veces en las oficinas del Barzón y nos hizo una canción, así se llama, presidente. Sí, se llama El Barzón 1 y Barzón 2, donde interpreta las canciones acerca de los problemas barzonistas. Muchas gracias, Enrique Puebla. A ver cuándo me pasas a ver. Gracias. Manuel Munguía, de Iztapalapa, envía saludos y comenta: por seguir las pautas del imperialismo globalizador y centralista, el mundo se encuentra al borde de un colapso global. Los neoliberales, al estar especulando para optimizar ganancias e intereses, incrementando constantemente el endeudamiento por favorecer a un puñado de empresarios que no pagan sus impuestos, y todo lo quieren solucionar subiendo precios a los alimentos de los pobres y con su presupuesto base cero, podrán ser suficientes para mantener el equilibrio de la economía nacional, pues no se planea ni se presupuesta el gasto gubernamental ante un clima de volatilidad generalizado en todo el orbe. Obsérvese a Grecia, señores. Existe la probabilidad, no muy lejana, de que a México le pase lo mismo, comenta Manuel Munguía. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esto? ¿Cotidianamente podemos hacer algo? Creo que sí, sobre todo en este sistema neoliberal capitalista enfermo. También nosotros podemos ser parte, pues, de su destrucción, de que ya esto termine, de que pare esto, este saqueo, este robo en que se ha convertido, legalizado de alguna forma, el capitalismo salvaje. Y cotidianamente, en el consumo responsable, por ejemplo, es una de las tantas formas en que podemos aportar, beneficiar nuestra economía regional consumiendo nuestros productos propios de la región, de nuestro país. Pero pues desgraciadamente nos vamos con la finta, y las grandes transnacionales, los supermercados transnacionales, son los que están a reventar, que están llenos, los supers pequeños que nos ponen, así llamados supers, que sustituyen ahora a las misceláneas, a las tienditas de abarrotes que fomentaban y defendían, reforzaban una economía regional. Y con esas marcas que nosotros consumimos de estos grandes monopolios, de los grandes opresores capitalistas, pues estamos fomentando esto. Yo creo que podemos detenerlo si también tenemos una reflexión: ¿a dónde van a dar nuestros pocos recursos, probablemente económicos, que tenemos? Hacer una selección de lo que vamos a comprar, revisar el producto, de dónde es, qué nos aporta, qué beneficia o qué destruye, para no consumirlo, ¿no? Pues habría que ver todo esto también, don Manuel Munguía. No solo es culpa de los gobiernos del mundo, sino también de los ciudadanos irresponsables del mundo. Yo creo que podemos también hacer algo si cambiamos hábitos y acciones. Enrique Aguilar, ¿deseas agregar algo? Nacido en Hermosillo, Sonora, se dedica a las labores del campo hasta los 17 años. cuando se traslada a la Ciudad de México, donde trabaja como obrero. En 1960-1965 realiza sus estudios de actor en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1962, sus primeras composiciones musicales, del Bravo a la Patagonia y el corrido a Rubén Jaramillo. En 1963, gira por Panamá, Costa Rica y Guatemala con la obra ¿Conoce usted la Vía Láctea?, de Witte. En 1968, participación en el Movimiento Estudiantil de 1968. En 1961-1970 se dedica al teatro, pero continúa como poniendo entre las obras más relevantes las de que participó están El Inspector de Gogol, A Puerta Cerrada, de Sartre, Los Bajos Fondos de Máximo Gorki, Pueblo Rechazado, de Vicente Leñero, además de hacer teatro popular trashumante. En 1971 participa en el fatídico Jueves de Corpus y no por única ocasión sufre la represión en carne propia. Realiza su primer disco Cánticos y Testimonios, el cual es una recopilación sobre la lucha de Tlatelolco, el movimiento ferrocarrilero y magisterial y médico. Su primera gira como cantautor en los Estados Unidos. En 1972 gira por Estados Unidos, 5 de mayo, acto magno en Santiago, en los principales líderes chicanos, continúa recorriendo la República Mexicana. En 1973 gira por Venezuela y Panamá, graba el disco Testimonios Rebeldes acerca de los movimientos guerrilleros y de las luchas populares en América Latina. En 1974 gira por Puerto Rico, tercer disco Se Acabó, donde se encuentran las canciones Marcha a las Madres Latinas, la cual se canta en toda América Latina y ha sido traducida en varios idiomas. En 1976 gira por Alemania Federal y Francia y graba el disco en la compañía Gracias a Nueva World, graba el álbum Historia Verdadera de un Sexenio, la historia y la represión en el sexenio de Luis Echeverría. En 1977-1978 gira por Panamá, gira por Puerto Rico, se intensifica sus representaciones a nivel nacional, a veces en avión, carro, autobús, caballo, burro e incluso caminando largas jornadas. En 1979 gira de 2 meses por España, Barcelona, Madrid, Toledo, Andalucía, graba su sexto disco LP, Salsa Roja, en respuesta a la desculturización antes. Y me exigen mis derechos, a pesar de mi eternidad. brazos, pues, y atente a las consecuencias, crúzate de brazos, pues, y atente a las consecuencias. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación, las 5 de la mañana con 42 minutos, y tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos Mexicanos, el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, pueden llamarnos al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Está Ángeles Hernández pendiente de sus telefonemas, llamen con toda confianza, ahora sí sirven muy bien los teléfonos, háganos llegar sus comentarios, ya sea en torno al tema, el homenaje humilde que le estamos rindiendo a José de Molina a 17 años de su fallecimiento, o pues cualquier comentario en torno al acontecer nacional e internacional. Vamos a dar la fecha mexicana, porque si no el tiempo nos gana, y se nos queda por ahí el dato de la fecha mexicana. Nos encontramos en la veintena de Tzacualistli, que es la veintena de Comer Etzali. Hasta hoy se contempla esta veintena, para mañana será Tecuilhuitontli, la veintena de la fiesta de los señores. Etzali es un guiso de semillas tiernas de frijol y maíz que se comparte con amigos y familiares en los campos de cultivo, luego de una ceremonia en honor a Tlaloc y a las lluvias del solsticio de verano. Con espadañas de tule se hacen adornos tejidos como enramadas, y se teje el tulpetla, estera donde se colocan todos los instrumentos de trabajo para presentarlos y purificarlos. En la ceremonia algunas personas representan a los tlaloques. Tienen que realizar ayunos para luego atuendarse y tocar los instrumentos ceremoniales como el teponastle, los caracoles, las flautas y especialmente el chicahuastle, palo de sonaja que representa el rayo de Tlaloc. Se ofrendaba en ollas azules por el rumbo de Pantitlán. Este es el significado de esta veintena, y nos encontramos en el año Yey Acatl, Tres Carrizo. Ese es el, pues la fecha mexicana. Les recordamos que si desean conseguir la agenda en donde cotidianamente pueden ver en qué fecha nos encontramos y conocer un poco más acerca de nuestro calendario mexicano, llamen a CEACAT, Asociación Civil. Todavía tienen algunos ejemplares de esta agenda, un precio, pues ya como transcurrió el año, más económico. 55-49-18-82, 55-49-18-82, para conseguir la agenda del Tonalámatl mexicano, y además, pues también algunas otras publicaciones, cursos de náhuatl, que tienen por allí de manera teórica y de manera práctica. También están impartiendo cursos en CEACAT. Vamos con las llamadas. Nos llama Gudelia Nieto, de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México. Recuerdo al maestro de luchas libertarias, solidario, incansable, representante de los sin voz, José de Molina. Nosotros representábamos al grupo Sensontle con el compañero Jerónimo Jacobo e interpretábamos la música de José de Molina. Envía saludos. Gracias, gracias Gudelia, qué bueno. Además, pues consecuente Gudelia con el pensamiento de José de Molina, participa en la lucha de las enfermeras en la Asamblea Nacional de Enfermeras de México. Gracias por llamar. También Guadalupe Domínguez nos llama, comenta: gracias Sergio, porque año con año durante estos 17 esperamos la música de José de Molina. Y ella nos comenta que distribuye el material de José de Molina, su discografía, solo los sábados y domingos en el callejón de La Condesa, entre la calle de Tacuba y 5 de Mayo, allá en el centro, en el callejón de La Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo. A pesar, dice, que de haber pasado tanto tiempo de la muerte de José de Molina, encuentro a personas que me cuentan anécdotas de José de Molina. No olvidemos a Ángela Martínez. Aquí la tenemos también, pues ya se nos adelantó, pero tenemos su material, la tenemos grabada. A ver si podemos transmitir algo de lo que le dedicó a José de Molina. También lo cantó. Sí, cantó varias canciones, por ejemplo la del Che, Panerita Roja y Negra, y un texto de A Luchar, y todo esto. En 1980, disco colectivo de Sergio Magaña y Los Nacos, del surrealismo a la picaresca y el humor, el surrealismo y la picardía latentes en el mexicano. En 1981 graba Contra Confesiones, El Campesino en México y la Iglesia comprometida en las luchas populares. En 1982, acto magno por los 20 años del compositor José de Molina, con la participación de varios artistas, entre otros Amparo Ochoa, Los Nacos, Gabino Palomares. En 1983 actúa en Venezuela en el festival por el segundo centenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Actúa en la provincia de Cumaná ante más de 20.000 personas. Una vez más tendrá que sufrir la represión al ser secuestrado en Venezuela, puesto en libertad gracias a la ayuda de la prensa nacional e internacional y de América y de Amnistía Internacional. Graba el disco de Manifiesto en conmemoración al primer centenario de la muerte de Carlos Marx. En este disco se abarcan los problemas chicanos desde el punto de vista diferente. En 1984 gira por Estados Unidos, continúa su trabajo en México. En 1985 gira por Europa, Inglaterra, Francia, Alemania Federal y Holanda. Viaja para participar en las festividades tradicionales de la comunidad chicana en Estados Unidos. Pues vamos a escuchar a Ángela Martínez, primero un texto, y México 68, pues con Ángela Martínez, a propósito de que estábamos recordándola, y muy cerca siempre de José de Molina, una gran compañera, y con esto pues recordamos también el Movimiento Estudiantil Popular de 1968, las 5 de la mañana con 49 minutos. Revienta el sol sobre los charcos. La ropa colgada en los balcones ríe. En los andadores caminamos como siempre nosotros, los de los sueños rotos. Planilla del metro, zapatos mojados. Con el sabor todavía de una fugaz comida apresurada. Parece que ya nadie recuerda lo que pasó en la plaza. Mas sin embargo, en todos ha quedado presente y va creciendo ese rumor que hoy ya tiene ruido de corriente. Escúchame tú que viste el cielo por última vez en Tlatelolco, aquella tarde de terror y lumbre. En tu memoria juro, compañero, la justicia no tardará muchos octubres. Año de la represión, un gobierno de gorilas mató la constitución. México 68, muy presente tengo yo, que con la sangre del pueblo la Olimpiada se cubrió. Dentro del casco del poli, un estudiante murió, pero nació en la conciencia de todo el que se enteró. México 68 y en la historia se quedó, la plaza de las culturas como un oscuro manchón. Y aquella amarga semilla que dejó 68, un árbol de libertad, ha brotado poco a poco, sus frutos se dan de todos, nadie lo puede evitar. Y el día que el pueblo gobierne, muy pronto habrá de llegar. México 68, cuántos seres masacrados, hay cuántos ojos sin vida que no serán olvidados. 1968, ahora luchamos unidos y juntos codo con codo, ya no seremos vencidos. 1968, ahora luchamos unidos y juntos codo con codo, ya no seremos vencidos. 5:52 del campo y de la ciudad en Radio Educación, rindiendo este humilde homenaje al cantautor mexicano José de Molina a 17 años de su fallecimiento. Precisamente un 9 de julio nos dejó físicamente en 1998. Recibíamos aquí la desagradable noticia porque, bueno, todavía tenía cuerda José de Molina, sin embargo, pues un cáncer de riñón agobiante lo estaba destruyendo, pues tras la persecución y golpiza que le habían propinado un año antes, prácticamente. Sí, cuando la visita de William Clinton, ahí fue golpeado salvajemente José de Molina junto con Martín Darío y varias personas, y el público pues lo apoyó. Una señora embarazada casi se les aventó en ese estado en el Zócalo para defender a José de Molina el 5 de mayo. Y es como José de Molina tuvo muchos problemas, fue torturado llegando ahí a los separos donde los llevaron, pero lo que me platica Darío, que dice que nunca les pidió perdón y lo golpearon. Y a mí me dijo José de Molina que sintió un piquete en el hombro, pero hasta ahí, no se supo más, y ya después empezó a estar enfermo, y es como José de Molina. ¿Cómo murió José de Molina? José de Molina murió en un suicidio, se suicidó por el cáncer que tenía ya avanzado, y es como este jueves en la mañana José de Molina muere. Yo subo a verlo a su recámara porque subí en las mañanas para darle su medicina y lo encontré ya muerto. Recuerdo tu llamada esa mañana. Sí, tú nos llamaste aquí al programa precisamente al amanecer, sí. Después de entrar al aire, para comentarnos con lágrimas este acontecimiento lamentable del fallecimiento de José de Molina. Y bueno, pues a nosotros también nos sorprendió, nos dolió la noticia, comentamos en dónde iba a ser pues homenajeado, velado, sí. Y pues mucha gente asistió, y permanentemente durante estos 17 años lo hemos programado aquí en el programa del campo y de la ciudad, y lo seguiremos recordando. Sí, gracias por este homenaje. ¿Cómo no lo voy a recordar? Se fue una persona que me ayudó mucho. Yo fui un alcohólico, un drogadicto, y me dedicaba a robar, y él me quitó todos esos hábitos para poder seguir adelante. Por eso ya estoy recogiendo aquí mis discos, los pongo por sí, acá. Sí, escondan sus carteras, Sí, me ayudó mucho. Gracias, Enrique, porque tú pues es prácticamente el que le has rendido homenajes en el Foro Cultural Coyoacanense, con compañeros como José Luis Guzmán, Froilán Rascón, entre otros artistas que has reunido en muchas ocasiones. Víctor Guerra, Juan Alejandro, Jerónimo Jacobo Pema, varios grupos que participan solidariamente. Esto en una entrevista hace 2 años me entrevistó Arturo Cruz Bárcenas y me pregunta, oye, ¿de dónde obtiene los fondos para hacer estos eventos? Pues le digo, de la venta de su material y de lo poco que yo trabajo, porque no me gusta pedirle a ninguna persona, ya sean diputados, senadores, líderes, o andar en las organizaciones pidiéndole. Y o hay amigos que se han acercado y han apoyado con material y todo eso. Uno de ellos es Enrique Puebla, que le doy el agradecimiento a esta persona. Y es así como una ocasión me llegó y me vio Arturo Cruz Bárcenas y me dijo, ahora sí creo de dónde obtienes los recursos económicos para poder hacer todos estos tipos de eventos. Felicidades y gracias a ti, Enrique Aguilar, por hacer estos homenajes, por venir a compartir siempre la música de José de Molina. Aclaro, estos homenajes son gratuitos. La entrada es libre, no le pido dinero a nadie. Gracias. Tenemos llamadas. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, un saludo y un abrazo a todos. En algunas de las presentaciones de José de Molina en el Zócalo, tal vez consciente de la irresponsabilidad ciudadana, dijo que una idea revolucionaria, si no tenía pies para caminar, era nada. Ojalá y los ciudadanos del mundo aprendamos del referéndum griego y empezar a sacudirnos al capitalismo salvaje. Gracias, Isaac, por llamar. También Rosa María Ortega, Tengo una anécdota con José de Molina. Estábamos en lucha con una cooperativa de mujeres mazaguas y en nuestro aniversario le pedí que cantara El Papa vio a Jesucristo, que es más bien diálogo. Diálogo entre el Papa y Jesucristo, y que pues, viene en el disco de Salsa Roja. Y me dijo José de Molina, ¿cómo me pide que cante esto si aquí hay, pues, están los curas, los padres? Él cantó y a todos gustó. Estuvimos en Radio Educación con José de Molina en algunos festivales. Gracias, Rosa María, por compartir esto. Alfonso Hernández, de la colonia Panorámica, dice que Juan José Calixto Rodríguez nos pide una disculpa por no haber llegado a una entrevista y solicita nuevamente espacio. Ojalá pusiéramos también la canción de Obreros y Patrones. Claro que sí, aquí la traemos, en un momento la programaremos. Alfonso Hernández, gracias por llamar, y por supuesto el tema del movimiento ferrocarrilero lo retomaremos con Juan José Calixto. Gracias. Basilisa Ángeles, de Iztapalapa. Aquí escuchando estas canciones tan bonitas. Sergio, gracias por recordar cosas tan hermosas. ¿A dónde o en dónde se puede conseguir el material de este gran hombre, José de Molina? Un abrazo a todos y que Dios los cuide. Bueno, repetimos lo que nos dijo Guadalupe Domínguez, que los sábados y domingos está en el Callejón de la Condesa, entre la calle de Tacuba y 5 de Mayo, allá en el centro. Y por ahí, en algún rinconcito de la banqueta, seguramente en algún puesto está vendiendo el material de José de Molina y también de Ángela Martínez. Víctor Ramón Alonso Sánchez, de Iztapalapa. Saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad, que sigan por siempre con este maravilloso programa del campo y de la ciudad. Gracias a ustedes por hacerlo, Víctor. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Hola, Radio Educación, saludos sinceros a los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad. Iztapalapa, qué linda era, la delegación más transparente del Distrito Federal. Ahora es la delegación más contaminada e insegura de la ciudad. Montañas de basura en la calle, banquetas, avenidas afuera de los mercados. Un ejemplo, en Avenida del Rosal, en la colonia Los Ángeles, y en la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco. Por favor, un saludo fraternal al señor José Luis, también luchador social de Santa Cruz. Saludos. Leoncio Salgado comenta que da terapias de masaje y medicina física de rehabilitación, trabaja a domicilio y hace valoraciones gratuitas en problemas de columna. Es egresado de la Escuela Nacional de Ciegos. El teléfono para más informes, 55 31 10 30 20, 55 31 10 30 20. Gracias. Tenemos más llamadas, pero es momento, las 6 de la mañana en punto, de pasar con nuestro himno nacional mexicano. la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el vientre, la muerte de Jaramillo. Iban muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Cayó abatido a balazos ese líder campesino. En el Palacio Central se burlaba el asesino. Usaba su paliacate como Gavino Barrera. Quería como Zapata para los pobres la tierra. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. Como él estaba durmiendo, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Este corrido, señores, se puede cantar gritando. Pero mejor que cantarle, hay que vengarlo peleando. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín. Pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. 6:05 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Para todos los amigos que nos están preguntando en dónde conseguir el material musical de José de Molina, pues los remitimos con Guadalupe Domínguez. Lupita, los sábados y domingos, nos comenta que está en el Callejón de la Condesa, entre la calle de Tacuba y 5 de Mayo. No nos dice el horario, ojalá nos puedas puntualizar, Lupita, el horario. Y con ella, pues parte de este material, ¿cuántos discos son, Enrique Aguilar? Son 12 discos que dejó Cánticos y Testimonios, el primero donde interviene Amparo Ochoa, Otoniel Llanas, el segundo Testimonios Rebeldes, Juan Alejandro, Otoniel Llanas, Amparo Ochoa, Marianela Orozco, y Se Acabó, es el tercer disco, y Historia Verdadera de un Sexenio, volumen 1 y volumen 2, es Salsa Roja, y Contra Confesiones, Manifiesto, Terremoto, Identidades, del Surrealismo a la Picaresca y al Humor, y de Chiapas con Amor. El Terremoto también lo anunciaste, sí. Por ahí, sí, ¿verdad? Sí, Terremoto. Termínanos de dar los datos acerca de José de Molina, de esta biografía que has traído esta mañana. En 1985 graba su más reciente disco, Terremoto, donde recoge las experiencias del pueblo mexicano durante los sismos del 19 de septiembre, cuyas consecuencias fueron agravadas por la corrupción del gobierno. En 1985 participa en el acto para recibir la Marcha de la Paz proveniente de Centroamérica. En 1986, participación en la Marcha Independiente del 1 de Mayo en conmemoración del primer centenario de la muerte de los mártires de Chicago. Gira en apoyo a los refugiados guatemaltecos por las más importantes ciudades de Norteamérica: San Francisco, Chicago, Los Ángeles, San José. apoya culturalmente el movimiento estudiantil conocido como la lucha del CEU en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus composiciones abarcan todos los géneros musicales: corrido, huapango, guaracha, son, tango, rock, balada, chilena, pasillo, vals, guajira, marchas, etc. Cuenta con una vasta producción musical que superan las 200 canciones. Entre ellos dejó obras de teatro, cuentos y canciones inéditas y canciones comerciales que muy pronto se darán a conocer. Y agradecemos a Jorge Velasco García por haber escrito el texto José de Molina y el canto de resistencia, que hoy lo comparte con nosotros. Son las 6:07 a.m. Los años 70 representan una etapa de la historia de la sociedad mexicana marcada por un ascenso tanto de las luchas sindicales y populares como de la guerrilla urbana y rural, que surge como una respuesta ante la represión al movimiento estudiantil, que demostró que el camino del diálogo y la negociación para resolver los urgentes reclamos de democratización de la vida social estaba cerrado. En esta etapa de la historia, como en otras, la música es la fiel compañera de las luchas populares al expresar la visión no oficial de los acontecimientos, dando un elemento de identidad y cohesión a las clases subalternas que ven reflejadas sus aspiraciones de libertad y el registro de su lucha en la música y la lírica que brotan de la voz y el instrumento del cantor popular. Se dice que el año de 1968 es un parteaguas en la historia de México, pero lo es no sólo por el surgimiento de la sociedad civil como activo participante en la transformación social, lo es también por el surgimiento de un movimiento alternativo de música popular que, oponiéndose a la mediatización de la música de moda que transmiten los medios masivos de comunicación, ofrece una alternativa musical y literaria que hunde sus raíces en la memoria colectiva de la sociedad. En este contexto, que surge la obra de José de Molina, conocido como el guerrillero de la guitarra, este juglar del pueblo deseaba que México se liberara del yugo explotador por medio de la lucha armada, ya que, como muchos luchadores sociales, veía esta vía como la única alternativa posible de transformación social ante la actitud represiva y cerrada al diálogo del Estado mexicano. Con una trayectoria de 30 años y al menos 12 discos grabados, José de Molina reflejó en su canto la lucha no sólo del pueblo mexicano, con canciones como El corrido de Rubén Jaramillo, que ya escuchamos, Levantamiento obrero ferrocarrilero, Movimiento revolucionario del magisterio y La masacre de Tlatelolco, entre muchas otras. También le cantó a la lucha de pueblos hermanos, como en sus composiciones El niño de Vietnam, Chicano y Los latinoamericanos, entre otras. Activo participante en toda lucha obrera, campesina y popular, animaba con su voz, su guitarra y su fuerte personalidad a los participantes de huelgas, tomas de tierra, manifestaciones y mítines, que, conocedores de sus canciones, unían sus voces en un solo canto que exorcizaba el miedo, que infundía valor para enfrentar a las fuerzas represivas del Estado, de las que el mismo José fue víctima de amenazas, secuestro y golpes. Esta actitud desafiante y decidida se expresaba de igual forma en las discusiones que se realizaban al interior de las organizaciones de músicos y artistas que llevaban. Tal es el caso del segundo encuentro de la canción política, realizado en 1978 en el campamento 2 de octubre en Iztacalco, en donde José de Molina, junto con otros exponentes del canto alternativo como Judith Reyes, León Chávez Teixeiro y Los Nacos, proponían mantenerse al margen de los medios masivos de comunicación y las dependencias culturales del Estado en el desarrollo de su trabajo, el cual sólo debería apoyarse en los movimientos sociales sin hacer ninguna concesión a los representantes de las clases dominantes. Su actitud consecuente lo llevó a solidarizarse con el movimiento zapatista, dedicándole canciones y plantándose a cantar en el Zócalo todas las tardes antes de morir en 1998, dejando un gran vacío en el movimiento del canto de resistencia, que tiene en su figura un ejemplo a seguir. La obra de José de Molina trasciende en el tiempo. Sus corridos y canciones acompañan a los movimientos sociales del México contemporáneo, urgente de profundas transformaciones sociales que alumbren el camino de la dignidad, la democracia, la paz y la justicia. El guerrillero de la guitarra y su canto de resistencia ante la opresión viven en la memoria y la lucha del pueblo mexicano. Jorge Velasco García. Gracias, Jorge, que tiene también por ahí un libro muy interesante, El canto de la tribu, que vale la pena también conocer acerca de pues el movimiento alternativo de músicos mexicanos. Vamos a escuchar más cápsulas acerca de José de Molina, vida y obra, en este trabajo de Hugo García, de la Universidad de Guadalajara, y David el Negro Guerrero. Soy un chapulín. La marginación que vivió José de Molina no hizo posible dar a conocer toda su obra artística, que incluye cuentos, obras de teatro, poesía y, por supuesto, más de 200 canciones. Yo hice hasta tango. He hecho tango, guaracha, son, guapango, rock, son también, sí, son los rocks. Lo que pasa es esto, que el compositor empírico o el hacedor de canciones, para no darme mucho champú, como se dice vulgarmente, ¿no? Mucho cebollazo. Yo soy hacedor de canciones porque mi formación es teatrera. Yo soy actor, sí, pero no estudié música. Quise estudiar música en el conservatorio y me dijo el director Manuel Enríquez hace 24 años. Ya tenía yo como unas 20 canciones. Me dice, mira, ¿sabes por qué nos llamamos conservatorio? Porque somos conservadores, ¿no? Si vienes, ya estás muy grande para que seas un músico acá fino. Y lo lógico que vamos a hacer es quitarte esta beta popular que tienes. Mejor síguele así. Entonces yo no estudié música. Y de muchacho, pues yo estaba en el surco, ¿no? En la leña, así. De muchacho yo trabajé en el campo, entonces no pude estudiar realmente la música. Entonces podemos hacer cualquier tipo de música. No tenemos el prejuicio que tiene el exquisito, que dice, ay, no, esto suena así. Es decir, soltamos todo. Como un es Juan José Arreola, vamos, de aquí de Jalisco, que escribe a lo brutal, ¿no? Y claro, comete uno muchos errores, pero haces las cosas sin el prejuicio que te da la exquisitez o la formación o deformación musical. En cierta ocasión, José de Molina también llegó a comentar: la canción del cantor va a molestar a los burgueses liberales, a los izquierdistas de derecha y a cantores gobiernistas. Pero sé que nuestro público entenderá la necesidad de dar una respuesta definitoria a los deformadores y detractores de nuestra labor dentro de la cultura popular, que ligada a la lucha diaria de nuestro pueblo se desarrolla independientemente de gobierno e iniciativa privada en el contexto social y político de nuestro país. Acabaremos el día en que el pueblo se levante sin miedo a la policía. Al tambor, al tambor, al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves al tambor. La discografía que dejó José de Molina consiste en cánticos y testimonios. Testimonios rebeldes, Se acabó, Historia verdadera de un sexenio, volumen 1 y volumen 2. Salsa Roja, contra confesiones, manifiesto, terremoto, identidades, surrealismo, de Chiapas con amor y un casete dedicado a Ernesto Che Guevara, además de muchas grabaciones independientes. En cierta ocasión, José de Molina llegó a criticar a la radio comercial en un tono irónico. Yo cuando hablaba de basura me refiero a la basura radiofónica, ¿no? De no te metas con mi cu, pollito con papa, la bolita de Batman, llego borracho el borracho, yo le pego a mi mujer, soy muy macho. Toda esa basura, sí. Y la basura de Juan Gabrieliana que está llena, aunque Juan Gabriel debo reconocer que fue el compositor, pero hace mucha basura, ¿no? Sí. Por las cuestiones comerciales. Pues lo que obliga a esto es que les conviene ideológicamente. La canción machista... es evidente que les conviene. ¿Para qué? Para perpetuar la imagen machista, porque el machismo le conviene a la clase dominante. Cuando se canta, creo que el homenaje más grande al machismo es: no tengo trono ni reina, con dinero y sin dinero. Pero y esta canción la cantan hasta los niños, es una canción pedestre. Todo esto no es gratuito, no es gratuito, y le pagan muy bien a sus servidores. Es decir, el más pagado. Y fíjate qué curioso, en un país de machos, machos, la estrella es Juan Gabriel, ¿no? Es sí. Curioso, ¿no? Por eso, precisamente. Precisamente por eso, porque los polos se juntan, ¿no? Sí. Inclusive los que más aplauden a Juanga son los bigotones acá, machotes, que traen su pistolota aquí en Guadalajara. ¿En serio? Les encanta, se enloquecen. Madre, me voy a la sierra. Madre, dispuesto a luchar. Me llevo un puño de tierra para recordar el hogar. No llores, madre, no llores. No se puede remediar. Mataré si es necesario. No asesinaré jamás. Les voy a cantar en vez, libre y a veces rimado. Si le ponen atención, me doy por bien convidado. El canto y la palabra de José de Molina siempre estuvo presente en festivales, en marchas, en tomas de tierras, mítines, en huelgas, en plantones, participando con las escuelas, en las fábricas, luchando con los sindicatos, conviviendo en las universidades. Por no conocer las notas, algunos me han criticado. Como si el gorrión supiera leer en papel pautado. José de Molina actuó en escenarios de Centroamérica, Europa, Estados Unidos y por todo el país de México. A lo largo de sus 36 años como cantor de protesta, recibió varias amenazas, golpes de la policía y encarcelamientos. Entre los más notables podemos mencionar el sucedido en Venezuela en 1985, cuando fue expulsado por la policía de aquel país y deportado a México. Y el último sucedió el 5 de mayo de 1997, en el Zócalo capitalino, cuando se encontraba protestando en contra de la visita del presidente de los Estados Unidos. La obra musical de José de Molina germinó las ansias de libertad, de justicia y de democracia que actualmente se viven en nuestro país. Hay soldaditos de plomo y soldados de madera. El cantautor José de Molina falleció la madrugada del 9 de julio de 1998, a la edad de 60 años, a consecuencia de padecer cáncer en el riñón. Los que matan a mi pueblo son soldados de a de veras. Son hombres, pero parecen de madera. Son hombres, pero parecen de madera sus tendones, que acerrín sus pensamientos, de plomo sus corazones, de acerrín sus pensamientos, de plomo sus corazones. Les hicieron olvidar el pueblo al que pertenecen. Si apenas pueden hablar, ¿cómo pedirles que recen? Si apenas pueden hablar, ¿cómo pedirles que recen? De la mañana con 25 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo aquí con alegría a nuestros compañeros Gonzalo Arteaga, Fortino Longines, Risueño, siempre contagiando su ánimo y su alegría a estas horas de la mañana aquí en los controles técnicos. Y bueno, seguimos rindiendo este homenaje humilde a José de Molina, que hace 17 años exactamente hoy recibíamos en este programa la llamada de su fallecimiento durante la madrugada. Había ocurrido en la madrugada, estaba velando en General Prim, y ahí es donde yo tomé el teléfono para comunicarme con los medios de comunicación para dar la noticia de que había muerto José de Molina. Y bueno, sigue vivo aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, con su canto, con sus ideas también, que nos contagió a más de tres que andamos por acá todavía en la lucha. Entre ellos, pues, nuestro gran amigo compañero Cruz Mejía, gran amigo de José de Molina, y pues algunos que se nos han adelantado en el camino: Ángela Martínez, a quien escuchamos hace un momento también, Víctor Guerra. Ayer le hablamos a Víctor, no lo logramos localizar para reconfirmar su presentación. Lo vamos a invitar próximamente aquí a Del Campo y de la Ciudad para que interprete a José de Molina. Y estamos recibiendo muchas llamadas, vamos a hacer un resumen y leer algunas de ellas. Los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros al 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos la LADA 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la señora Gloria Albarrán de Catepec. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad a Marco, Sergio. Manifiesto mi pesar, mi indignación a los políticos que gobiernan este país sin conciencia, cargándole la mano al pueblo y el pueblo aceptando. Estoy muy emocionada escuchando la música de José de Molina. Gracias, señora. Nosotros también, se nos pone de repente chinito el cuero, todavía después de 17 años. Estábamos platicando fuera de micrófonos cómo llegaba aquí a Radio Educación al programa, cómo nos agarrábamos a veces también, discutíamos con José de Molina en algunas ocasiones porque no estábamos de acuerdo totalmente, muy radical en algunas de las cuestiones. Don José de Molina, muy respetable, pero sí, cuando nos decía parir madres latinas, pues no, nomás las madres y las mujeres, como que las compas, le decíamos también a que vamos a parir también nosotros, los hombres, y bueno, en fin, nos dimos algunos por ahí, algunas discusiones, pero siempre esto hizo que creciéramos como personas, siempre aportando José de Molina al movimiento social, a este programa en sus momentos más difíciles de este espacio, que pues hemos estado en varias ocasiones en la cuerda floja de que nos han querido tumbar, sacar del aire. Movimiento muy importante el que se realizó para defender este espacio por ahí en 1991, en el 94 mismo, después del levantamiento zapatista, y siempre José de Molina presente en el apoyo. Martín Mena, gracias por llamar de la delegación Azcapotzalco. De Azcapo nos reportamos en este gran homenaje, proletarios en el viaje, todavía lo recordamos. Felicidades. Gracias, Martín, por tus excelentes décimas siempre. La señora Reyes de Iztacalco, saludos a todos, qué lindo programa del campo y de la ciudad en homenaje al señor Molina. Y nos pide repetir el teléfono del señor invidente que da masajes, que lo demos más despacio el teléfono. Bueno, es que ya venía el himno nacional y tuvimos que hablar rápidamente, pero aquí está, te lo damos con calma. 55-31-10-30-20. 55-31-10-30-20. Leoncio Salgado es que da terapias y masaje y medicina física de rehabilitación. Trabaja a domicilio, sobre todo cuestiones de columna. Es egresado de la Escuela Nacional de Ciegos. Ahí el dato, señora Reyes. La señora Guadalupe Vázquez de Apan, Hidalgo. Gracias al programa del campo y de la ciudad por hacer este reconocimiento tan merecido al señor José de Molina. En 1990 estuvo aquí haciendo lucha por el doctor Fortino Vázquez, quien también fue un luchador social, que fue encarcelado y golpeado. Fortino Vázquez, yo pensé que Fortino Longines, que también, bueno, aquí está haciendo la lucha todavía en Radio Educación, fue nuestro secretario también de la delegación sindical en algún momento. Gracias por apoyar también, Fortino Longines. Roberto Santiago Santiago, felicidades al equipo del programa del campo y de la ciudad. Invita para el sábado 11 de julio al taller Aprendamos a utilizar los frutos del olivo de Traspatio. Esto en la calle Benito Juárez, 5 bis, en el barrio de San Lorenzo, en Chimalhuacán, Estado de México. Más informes al 22-31-84-56, 22-31-84-56. Roberto Santiago, gracias por la invitación. Y Juan Alcántara, de los locatarios de mercados públicos en el DF, comenta que hoy tienen reunión los locatarios en el mercado Cananea, esto en Iztapalapa, metro San Lorenzo Texonco, línea dorada, pero si no funciona, dice que de ahí salen las peceras. A las 18 horas será la reunión para organizarnos y seguir uniéndonos en contra de la autoridad. A mí me tocó ver un enfrentamiento entre José de Molina y el llanero Solitito. Dice aquí, José de Molina tenía un compromiso con el pueblo. Sí, exactamente, tuvieron un pleito en el Zócalo de la Ciudad de México. Entre los cletos también, bueno, también muy solidario, siempre también participante y apoyando Enrique Cisneros, el llanero. Lo recordamos que, pues también hay que hacerle un homenaje en vida al llanero,

01-800-055-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la doctora Mónica Andrade Navarro. Envía saludos y nos pregunta nuevamente en dónde se puede conseguir el material de José de Molina. Ahorita vamos a dar el dato, doctora, nuevamente. La señora Reyes de Iztacalco, saludos a todos. Qué lindo programa en homenaje al señor José de Molina. Nos vuelve a decir, les está gustando mucho y algunas flores. Tenemos también la llamada de Jorge Pérez García de Coyoacán. Felicidades por el programa de hoy. ¿En dónde venden los discos de José de Molina? Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad comenta que se presentarán el domingo en Los Pirules con los relatos indígenas para los niños. Esto a las 12:30 horas, entrada libre, en la carretera Coacalco-Tultepec número 14, en Coacalco, Estado de México. Felicidades por el homenaje a José de Molina. Que tenía canciones también para los niños, que había que retomarlas con grupos como Son de la Ciudad, ¿por qué no? El disco se llama Identidades. Y viene la de los Chapulines. Los Chapulines, los Gobelefantes, Cuando los Niños del Mundo, y Un Niño Más, y trae varias canciones. Niños y Niñas del Mundo. Pues seguiremos con este homenaje permanente aquí en Del Campo y de la Ciudad, transmitiendo la música de José de Molina. Sin embargo, pues también las invitaciones, las participaciones del auditorio, de las organizaciones sociales, hacen este programa, y no es la excepción la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Gracias, Rubén Cruz Cortés, el biólogo Rubén Cruz Cortés, en representación de esta red, nos acompaña el día de hoy para platicarnos de las próximas actividades de la red y cómo mantener pues también sólida esta economía regional, campesina, independiente, y no tener problemas como los de Grecia probablemente, si pues muchas organizaciones, cooperativas, familias, fueran como el trabajo que hace esta red, y se mantienen pues de este trabajo gracias a la aportación también del público que los visita. Bienvenido, Rubén Cruz. Sí, muchas gracias, Sergio Canales. Bueno, pues esta parte importante que acabas de mencionar, siempre el proyecto de ecoturismo campesino, que es la parte intelectual de esta conformación de la red de ecoturismo de los Tuxtlas, su iniciativa, su objetivo fue precisamente darle una actividad laboral a los campesinos de acuerdo a los cambios actuales y sobre todo a esa situación legal en el manejo de los recursos naturales, que bueno, evidentemente pues se hizo una cuestión de necesidad. Antes no había esa necesidad porque había la abundancia, pero como hemos abusado de los recursos naturales, pues entonces llega a la situación de la escasez, y bueno, lo poco que queda, pues hay que buscar la manera. Entonces, las políticas de cómo manejar la tierra, de cómo generar recursos económicos, de cómo pueden vivir los pueblos en los lugares, y sin tratar de terminar con los recursos, que a final de cuentas también deberíamos de tomar en cuenta que nunca fue realmente los habitantes de los lugares. Siempre hemos visto, y si nosotros ponemos un mapa de vegetación en México con un mapa de pueblos indígenas, vamos a ver que se solapan, es decir, aquellos pueblos indígenas han cuidado esa tierra y son donde todavía hay recursos naturales. Entonces la cultura anterior no era precisamente la que devastaba, sino la cultura, pues esta cultura de aprovechar los recursos de mayor eficacia, de menos costos y todo esto, que fue la industria, fue lo que ha generado esta situación. Bueno, pues me decía Sergio que habláramos un poquito de antecedentes también de la red, pero hay una parte de la red que a veces no tocamos. Sí mencionamos que el eje primordial son ustedes. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar que esta red de ecoturismo y este proyecto de ecoturismo campesino no hubiera sido suficiente si no hubiera la participación de los visitantes. Y esto nace con un grupo experimental. con la doctora Luisa Paré, se conforma el primer grupo experimental, que eran amigos únicamente para que pues viéramos si realmente iba a funcionar ese choque entre gente, digamos, extraña y la gente local para poder realizar este trabajo. Afortunadamente todo fue muy bien, muy amigable, evidentemente no fue muy comercial, simplemente fue intercambio de los costos de alimentación y todo esto. Lo que se quería buscar era si podría funcionar esta idea en la selva, en la sierra, en medio del bosque, entre ríos, pozas y bueno, y que también la gente de la comunidad valorara sus recursos, porque decían, ¿quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir a este lugar a bañarse? Ellos pensaban que los turistas solo buscaban albercas, hoteles y bares, ¿no? Entonces, pues no pensaban que hubiera esa situación. Después de esto, empezamos a hacer esta promoción ya con la participación de Rubén Cruz, que soy yo, interactuando con la doctora Luisa Paré, una antropóloga, un biólogo, que empiezan a interactuar en esta parte, y se empieza a hacer la conformación pues de una promoción y traer gente, digamos, visitantes de verdad, es decir, que no fueran amigos. Y hicimos una promoción en la UNAM, empezamos a pegar ahí papelitos, fotocopias, en el metro nos apoyó bastante, las administraciones del metro, y por supuesto aquí este espacio en Radio Educación. Y entonces ustedes empezaron a ir, y valdría la pena decirles ahí, no había baños, ocupábamos el salón de la escuela. Entonces, ¿en dónde hacíamos? En las letrinas secas. En las letrinas íbamos a algunas letrinas de los habitantes, y igual en los baños de las escuelas, que eran los más confortables, ¿no? Y toda esa parte, precisamente, Sergio, es la que yo quería resaltar en este pequeño comentario de antecedentes de la red. La construcción de la red, pues no ha sido solo de los campesinos de la red. Es muy importante que es gracias a la participación de todos los asistentes, los visitantes. Así, pues con el tiempo ya pudo haber unos baños, por lo menos de leña, unos boilers, como le llaman. Y pues en algunos lados que no había energía eléctrica, se compraron en Xomtecomapan, recordamos, plantas de energía solar. Así es. Y bueno, entonces es esta la parte que yo quería hacer el reconocimiento en la parte de antecedentes de la red. Ese reconocimiento a visitantes fundadores, podemos mencionarlo, ¿no? De los primeros años de la red, donde pues pasaron estos, entre comillas, sufrimientos, pero toda la gente estuvo muy contenta de interactuar con el desarrollo de este proyecto, al igual que ahora lo hacen ustedes, tienen un poquito más de ventajas, cada vez estamos buscando mejoras en este proyecto. Entonces, sufrimientos para algunos dependen del momento cultural que se mire, porque también puede ser goce. Así es realmente la aportación, la satisfacción después de aquí salir. En la ciudad, cuando nos mojamos y vienen, ay, nos vamos a mojar porque viene la lluvia, yo veo muchas personas cuando hemos ido a la red de ecoturismo y a los tuxtlas disfrutando de mojarse en la lluvia rica, pues con el calorcito ahí, la lluvia tropical. Así es. Bueno, pues entonces esa es la parte de antecedentes que queríamos mencionar en este espacio, y ahora vamos a pasar a invitarlos para que aquellos que quieran seguir participando de este desarrollo, de este proyecto. Además, déjenme decirles que lo que buscamos, que esperemos que ya esté en corto plazo, es consolidar perfectamente las empresas de ecoturismo para que funcionen de manera automática, independiente, y que esa participación de ustedes continúe fortaleciendo a estos pueblos para que pues logremos ese objetivo, y posteriormente los tuxtlas tengamos un destino ecoturístico como tal y reconocido a nivel mundial. Entonces, todavía nos falta algo de chamba, y pues por eso los queremos invitar, porque ustedes son la parte primordial de este eje de trabajo. Entonces, les queremos recordar que también la red de ecoturismo está ampliando un poquito su sistema de trabajo. Hay otros pueblos en México, y en Morelos hemos encontrado algunos grupos. Hay un grupo de un balneario que se llama Los Cascabeles, que está haciendo esta situación, y los vamos a ir a visitar Hay un grupo de personas que está trabajando en una empresa importante que se llama Jardines de México. También en este recorrido de Morelos de fin de semana los vamos a visitar. Y hay un municipio que está luchando porque lo nombren pueblo mágico y se llama Zacualpan de Amilpas. Y una zona arqueológica que acaba de abrir el INAH hace unos años al público, que tiene una restauración espléndida a cargo de su antropóloga y que conforma parte importante cultural de esta visita. Morelos, entonces, un fin de semana, 18 y 19 de julio, los vamos a invitar para que vayamos a visitar flores, 51 hectáreas de flores, 8 temas de jardines que tienen que estar entre recorridos y todo esto. Entonces, vamos a invitarlos a participar con la gente de Morelos para que podamos estar este fin de semana, del 18 al 19 de julio, este fin de semana. Pues nos pueden llamar al 66 37 92 75. Les vamos a pedir que nos empiecen a llamar después de las 2 de la tarde porque vamos a hacer unas actividades todavía antes de llegar allá a la oficina. Y después lo de los Tuxtlas, el campamento de verano, niños de la comunidad los van a recibir, a los niños visitantes de la ciudad. Imagínense interactuar estos niños de la ciudad con los niños de la comunidad, llevándolos al río, contándoles las historias de allá, lo que viven, igual los niños de la ciudad, contarles sus anécdotas de cómo viven aquí en la ciudad, ir al río de la mano de ellos, ir a pescar, ver las estrellas en el lugar, hacer algunos senderos interpretativos. Evidentemente también lo vamos a hacer con la situación de los adultos que van a estar al alcance de ellos cuidándolos, y los papás también van a poder estar. Es un viaje para toda la familia donde los adultos van a poder estar haciendo sus recorridos, van a estar haciendo sus actividades, y los niños en un campamento. Este va a ser del 29 al 1 de agosto. Vamos a visitar también Xontecomapan, los manglares, y vamos a estar un día en la playa. Y de acuerdo al cupo vamos a estar en las Margaritas y en la Pompal. Bueno, pues los invitamos a que nos llamen después de las 2 de la tarde y bueno, todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche al 66 37 92 75. Y pues pregunten, también pueden llevar ver nuestra página de internet www.tuxtlas.org o escribirnos a un correo electrónico. Es ecoturismocampesino.org.mx. Y bueno, finalmente nada más les hago el recordatorio para el 14 al 16 de agosto. También nos vamos a ir a Cuetzalan. Pregúntenos sobre la salida a Cuetzalan. Vamos a ir a los alrededores también con esta gente del campo. Siempre nos dicen que nada más vamos a Cuetzalan. Ahora vamos a ir a los alrededores, a Zapotitlán y Xochitlán, y evidentemente a Cuetzalan con la gente y los campesinos de allá de este lugar. El teléfono para más informes nuevamente, por favor. 66 37 92 75. Gracias, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad. Tenemos llamadas, pero seguimos con el homenaje a José de Molina, un personaje marginado en su labor artística, se dijo cuando falleció en el periódico La Jornada, cuando pues murió un día como hoy, 9 de julio de 1998, víctima de cáncer en el riñón. Pocos son los hombres que guardan congruencia entre su decir y su hacer, en llevar las palabras a la acción. El cantautor sonorense José de Molina, a decir de sus familiares y algunos seguidores, fue uno de esos seres que durante sus 59 años de recorrido por la vida logró que su voz se petrificara en hechos. Hoy el también actor ha logrado la consumación de su existencia, pues falleció a consecuencia de ese cáncer del riñón, pues es el jueves justamente cuando nos llamaste en la mañana para avisarnos, Enrique Aguilar. Hace 17 años. El 9 de julio de 1998, hoy hace 17 años. Si nos atenemos a la siguiente frase del escritor Albert Camus, Pero, ¿qué es la felicidad, sino la sencilla concordancia entre un ser y la existencia que lleva? Podremos deducir que José de Molina logró la felicidad, pues hizo lo que se propuso: llevar su canto libertario a las clases trabajadoras y explotadas, siempre alejado de lo comercial, del gobierno y de cualquier institución política. Y hoy dedicamos a los maestros que también se están manifestando en diversos estados del país esta canción que compuso a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cuando fue asesinado el maestro Misael Núñez Acosta aquel 30 de enero a principio de la década de los 80. Y pues ayer marcharon miles de maestros en tres entidades, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, en contra de la evaluación docente y la reforma educativa. Los mentores marcharon en la mayoría de los 43 municipios de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Profesores provenientes de 28 municipios tomaron el Congreso local y obligaron a integrantes de la Diputación Permanente a atenderlos. A continuación les exigieron aprobar un punto de acuerdo en cuanto a aplazar en la entidad el programa de evaluación. ¿Quieren aquí otro Oaxaca? Ustedes han refrendado un pacto para destrozar a los profesores y a todos los mexicanos. Tenemos una cédula para enseñar. Estamos agraviados y ofendidos por el sistema político, dijeron. Esto lo expresa una nota hoy en el periódico La Jornada de Martín Sánchez, Carlos García y Juan Carlos Flores, corresponsales. Y pues con esta nota dedicamos la canción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a maestros como Emiliano Monsiváis, que nos llama para decirnos gracias por traernos el canto de José de Molina, un alimento de la conciencia y la esperanza. La base magisterial de la sección 36 del CENTE el día de hoy, a las 19 horas, llevaremos a cabo una toma simbólica de la sede de nuestra sección. Estamos llamando al profesor Héctor, secretario general de esta sección, a que se pronuncie contra la reforma laboral que, con disfraz de educativa, nos han impuesto a los maestros Peña Nieto y su corte de patista. No somos revoltosos, como nos han acusado. Somos maestros conscientes que, ejerciendo nuestros derechos, estamos defendiendo nuestra escuela pública, amenazada por la privatización. ¿Qué es lo que realmente busca esta reforma? Gracias, dice el profesor y amigo radioparticipante Emiliano Monsiváis. A todos los maestros Monsiváis, también dedicada esta marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con un texto previo en la voz de José de Molina, recordando al profesor Misael Núñez Acosta. El día 30 de enero de 1981, cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este Congreso de Masas, ustedes han decidido deshacerse del carrismo sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todo el país se está extendiendo. Adelante con este Congreso de Masa. ¡Viva el Magisterio Nacional! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. conferencias y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo exclama de lucha libertaria. Rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, no eres proletario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, no eres proletario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. En este humilde homenaje a José de Molina, agradecemos las llamadas de Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, que nos pide poner la canción del Güero Medrano. Yo conocí a José de Molina en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco. Gracias, Chinto. Pues haremos más programas sobre la música de José de Molina, porque nos están pidiendo muchas canciones. Y bueno, recordamos también algunos de los compañeros de la UPRES, de la Unión Popular Revolucionaria, Emiliano Zapata, tenían la brigada Rubén Jaramillo. Cuando llegamos a hacer un reportaje por primera vez a la UPRES, nos recibieron cantando esta brigada, el corrido de Rubén Jaramillo de José de Molina. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, un SOS a los mercados públicos, ya que nos llegó un recibo de luz por 50,000 pesos, tenemos que unirnos para evitar la privatización. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac nos da su teléfono para quienes deseen aprender a fabricar calentadores solares, 58420271. Juan Ansaldo, felicidades por el programa, invita a los cursos de verano de lengua y cultura náhuatl, así como a los cursos regulares de arqueoastronomía, códices mexicanos y calendario mexicano, iniciación a partir del 18 de julio, cupo limitado. Más informes al 55 49 18 82. Irene Herrera de Tizayuca, Hidalgo, estoy muy emocionada por el programa de José de Molina, soy admiradora de José de Molina, ahora que está la lucha de los maestros, hace falta. Gracias, Enrique Aguilar Cruz. Muchas gracias. Por traernos la música, gracias, y el recordatorio de José de Molina. También gracias a Rubén Cruz de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas, Veracruz. Sí, gracias, José Andorri. Pidan su descuento a los que quieren ir por el viaje. ¿El teléfono? 66-37-92-75. Gracias a todos por su atención. A nombre del equipo, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, Ángeles Hernández, Sergio Canales, Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante.